spende. Liberi, son los sueños en la noche. Liberi, es este espejo que se rompe. Liberi, si se libera la mente. Somos liberi, para siempre. Liberi, somos políticamente paradójica, inútilmente. Liberi, son el viento con las olas. Liberi, como ladrones en la noche. No te vayas, que no es tarde. Sal afuera, tengo ganas de hablarte, de mirarte, de besarte y de tocarte y de ser liberi. Mientras mueves esa boca, ríes porque es roja. Liberi, porque afuera aún es verano. Liberi, golondrinas como en marzo. Liberi, de morirse finalmente. Liberi, de volver entre la gente. No te vayas.